Sherlock Holmes miraba disimuladamente por la ventana para afuera cuando dijo: ¿Una clienta? Ese caminar inseguro, esa expresión de duda en aquella mujer, me hace pensar que necesita un consejo. Efectivamente, después del timbre, entró. Mostraba gran preocupación. Vengo a verlo, señor Holmes, porque me enteré que usted es infalible para averiguar lo imposible. El mejor razonador de Gran Bretaña, confirmó Watson. No le haga caso. Es el doctor Watson, y es quien mejor habla de mí. Pero más allá de falsas modestias, digamos que resolví varios casos importantes. ¿Qué necesita? Señor Holmes, se trata de una desaparición misteriosa. Mi novio desapareció el día del casamiento, justo antes que empezara la ceremonia. No se apresure a pensar cosas equivocadas con mi madre. No había ningún motivo para que me abandonara. Él estaba más decidido que yo a casarse. Además, pasó a buscarlo minutos antes. Lo vi subir a su carruaje, donde viajó a la iglesia detrás del nuestro. Y cuando llegamos, el cochero abrió la puerta y no estaba. Sherlock Holmes y Watson escucharon con atención toda su historia. En la libreta de anotaciones de Watson escribió lo siguiente: el padre de María Sud había muerto y dejado para la familia un próspero negocio de vinos que ahora manejaba el hermano de María, apenas un año menor que ella. María sabía escribir a máquina y contribuía con la economía de su casa haciendo copias por encargo. María conoció a su novio, Ángel, en un baile. El hermano se oponía al matrimonio, por lo que nunca quiso conocer a Ángel. Por trabajo, Ángel se iba cada tanto de la ciudad, así que la relación entre los novios era más que nada por carta. Todos los días, María recibía una carta escrita en una vieja máquina Remington, parecida a la que usaba ella para trabajar. Ella le contestaba cada 3 o 4 días. María no sabía dónde vivía su novio. Las cartas iban siempre a una casilla de correos. Cuando Sherlock le pidió una descripción de Ángel, la joven sacó un aviso en el que pedía noticias de él, en el diario del sábado pasado. Déjeme alguna de las cartas que Ángel escribía y el aviso del diario. Aquí tiene, señor Holmes. Gracias.